en relación a reestructuración y rol de las Fuerzas Armadas. El testimonio va a venir por parte del CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia Argentina, una organización formada por militares demócratas en 1984 con el fin de promover el espíritu de democracia y legalidad en las Fuerzas Armadas de Argentina. Eso dice de alguna manera su descripción oficial. Yo tengo allí a Elsa Brusone en línea. La saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal, Elsa? Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, finalmente el presidente ha firmado este decreto. Son innumerables las posiciones y las opiniones que ha dejado estas últimas 24 horas. La primera lectura que están haciendo respecto a esta decisión, ¿cuál es, Elsa? Y que como este modelo social y económico instaurado desde el 10 de diciembre de 2015 y más aún con los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional sin represión no cierra, es indudablemente que están pensando que las fuerzas de seguridad puedan ser sobrepasadas por la movilización popular, por la reacción de nuestro pueblo, y entonces en un intento de regreso a la doctrina de la seguridad nacional, intentar convencer a las Fuerzas Armadas de que no hay un enemigo exterior, sino que hay un enemigo interno, que es la propia población. Es una vuelta de tuerca y un regreso, un intento de regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Esto es en el orden interno. En el orden externo también obedece al pedido del jefe del Comando Sur, el almirante Curtiz. Hay que reconocer que el Comando Sur, que es el primer comando militar creado en el mundo por Estados Unidos en 1953, uh-huh, es el brazo armado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, creada en 1948, quien sucesivamente ha pedido durante, sobre todo en la reunión que se realizó en Montevideo, en la semana del 16 al 18 de agosto de 2016, que aquellos países de la región, en este caso de América del Sur, que tuvieran una línea divisoria entre defensa y seguridad, esa línea tenía que ser rota para que las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero también en el control social de la población ante las respuestas que pudieran darse debido a los modelos sociales y económicos implantados, digamos, en todo lo que es nuestra América, ¿verdad? Uh-huh. En los países que han aceptado este modelo. Elsa, el ministro Awad hoy ha salido a hablar, dijo no va a interferir en conflictos sociales. ¿Es difícil de creerle, Awad? Es muy difícil de creerlo porque además es una persona que está relacionada con la dictadura y está relacionado con los cara pintada. Entonces, y además está desvirtuado todo el papel de las Fuerzas Armadas, porque como bien lo confirmó el actual jefe del ejército el 31 de mayo de 2018, en un reportaje que dio, la visión de las Fuerzas Armadas es impedir que un país extranjero, es decir, que una amenaza exterior triunfe. La misión de ellos, como bien lo dijo, es defender al país de cualquier amenaza exterior y sobre todo, como bien lo dice el documento del ejército argentino, el ejército argentino en el horizonte 2025 elaborado en el 2006, la defensa de todos los recursos naturales y estratégicos, porque ahí se avizora que el país puede ser víctima de un ataque de una potencia extrarregional. Alude a Estados Unidos, alude a la OTAN y alude a Gran Bretaña, sin nombrarlos, pero para aquellos que estamos en el tema sabemos que se refiere a ello, por los recursos naturales que nosotros tenemos. Y el jefe del ejército dijo que la misión de las Fuerzas Armadas es la defensa nacional del país contra un enemigo externo, que nada tienen que hacer en tareas de seguridad interior, que para poder realizar eso lleva años de preparación y de entrenamiento, y que además, de acuerdo a lo que está fijado en la Ley de Defensa Nacional y en la Ley de Seguridad Interior, no están habilitados, y como lo han sostenido, tanto lo sostuvo el jefe del ejército en el 2001 frente a De la Rúa cuando lo quiso hacer salir a reprimir a nuestro pueblo en el 19 y 20 de diciembre del 2001, como lo sostuvo también el anterior jefe del ejército en diciembre del 2016, cuando Macri se reunió con él, con Patricia Bullrich y con el entonces ministro de Defensa Martínez, para hacerle la misma propuesta. Los tres en distintos tiempos han coincidido y que solo el Congreso de la Nación es el que tiene la facultad para modificar las leyes de defensa y seguridad nacional. El decreto este que ha firmado intenta pasar por encima del decreto reglamentario, porque lo que en el 2006, que es lo que firmó el expresidente Néstor Kirchner, es la reglamentación de la ley de defensa y de la ley de seguridad que no estaban reglamentadas. Entonces trata de derogar un decreto que reglamenta el funcionamiento de las leyes por uno propio que a él se le ocurre, intentando modificar, digamos, a través de una acción que es inconstitucional e ilegal, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la misión específica que ellas tienen. Uh-huh. Elsa, ¿cree que en este momento va a haber algún tipo de reproche o va a haber algún tipo de lectura negativa dentro de la Fuerza respecto a este tema? Las Fuerzas no están de acuerdo en realizar tareas de seguridad interior. Ya saben muy bien lo que ha pasado, el hecho de haber juzgado a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que intervinieron en la dictadura y que cometieron violaciones a los derechos humanos y practicaron terrorismo de Estado, ha calado muy hondo. Estas nuevas Fuerzas Armadas, los integrantes se han formado durante democracia, con otros planes de estudio, con otros profesores, es decir, estén también con otras miradas. Además de todo el desguace que se ha producido, porque está desguazada fabricaciones militares, la fábrica de aviones, la fábrica de tanques medianos, está desguazado el astillero Tandanor, están intentando desguazar y eliminar astillero Río Santiago, es decir, todo lo que tiene que ver con producción para la defensa ha sido desmantelado y está siendo desguazado. Además se pretende que 3.000 efectivos de las fuerzas pasen a ser gendarmes para poder aumentar digamos, el número de uh-huh. integrantes de gendarmería para la represión. No hay, no lo han recibido con bombos y platillos, hay mucho malestar al interior de las Fuerzas Armadas. Creo que es muy posible que veamos a muchos integrantes pidiendo la baja o el retiro ante esto. No hay consenso. Estos integrantes de las Fuerzas Armadas vienen de clase media, media baja, clases populares. No son los mismos que, por ejemplo, cuando mi esposo entró al Colegio Militar de la Nación estaban, donde los grandes apellidos, digamos que eran entonces de lo que se llamaba la oligarquía y el uh-huh. patriciado, era una carrera que seguían ellos. Hoy, todo cuando uno mira en las tres fuerzas, más allá de los apellidos y todo, y miramos quiénes los integran, sabemos que vienen, del propio pueblo. Está clarísimo, Elsa. Agradecemos su contacto, dejamos la posibilidad de hablar próximamente y seguimos de cerca, bueno, el desarrollo también sí. de la información. Hay que seguir de cerca porque hay, ya se han pronunciado por lo menos el Senado de la Nación, uh-huh. La oposición, también están expresándose en diputados, así que creo que va a haber presentaciones judiciales, porque es inconstitucional todo lo que se ha planteado, así que tenemos que estar atentos, más allá de que nosotros debemos estar en la calle, ¿no? Uh-huh. Es entendible la convocatoria de los organismos de derechos humanos en este caso. ¿Cómo? Es entendible la convocatoria de los organismos de derechos humanos para el jueves. Sí. No, está todo en el mismo marco. Es en el marco de la resistencia y la movilización para impedir que esto avance realmente, porque la verdad es que nos pone en peligro a todos. Un abrazo, le agradecemos. Gracias, el contacto. Igualmente.